Sales de la ducha lista para deslumbrarlos a todos. Te miras al espejo y el panorama es desastroso. Pelo engrifado y volumen sin control. Intentas domarlo con el secador y el peine, pero los resultados son incluso peores. Este es el panorama de muchas mujeres que carecen de sentido de la moda y que se conforman con una crema para peinar y un buen acondicionador recomendados por la amiga con delirios de peluquera, la mamá o la mismísima vieja de la esquina. Pero, ¿qué hacer contra el pelo que Dios nos otorgó? ¿Qué hacer si nuestros genes no nos permiten gozar de los placeres del pelo lice? Pues en Hollywood ya encontraron la respuesta. Cuando Victoria Beckham, la ex Spice Girl que siempre lucía el último grito de la moda de los escenarios británicos, llegó a Estados Unidos junto a su marido, el futbolista David Beckham, todos los paparazzis esperaban desvelar cuál sería el look que la mujer impondría en tierras americanas. Además de su criticada y, por qué no admitirlo, envidiada de extrema delgadez, la chica picante se paseó por toda la ciudad de Los Ángeles con largas mechas de expresiones lisas que impusieron rápidamente el pelo largo en revistas de moda y programas de televisión. Sin embargo, esta temporada se produjo la mismísima revolución capilar, cuando Victoria apareció en público con una melena muy corta, geométrica, de distintas capas y muy de los años 60, dando clases a las demás celebridades de cómo lograr un buen cambio de look. Atónitas, las féminas del resto del globo comenzaron rápidamente a imitar el estilo andrógino y juvenil de la melena corta, logrando imponerla hoy como la tendencia más candente de la temporada. Si decides subirte al carro de la moda y cortar de una vez por todas esas mechas, un peluquero profesional será tu mejor amigo, pero en casa tú también puedes hacer mucho por lograr mantener tu corte tal como si salieras recién de la peluquería. Siempre debes dar dos lavados a tu pelo, masajeándolo en la nuca sin levantar demasiado la melena. Recuerda que un último enjuague con agua fría es excelente para cerrar la cutícula capilar, generando un brillo mucho más uniforme. Y recuerda, nunca debes abusar del secador. Pero como la vida es injusta, solo algunos rostros pueden gozar de los placeres de este tipo de melena. Si lamentablemente tu cara tiende a la redondez y a la acumulación lipídica, es recomendable que des un paso al lado y explores nuevos formatos.